el más grande, Daniel Cardoso. Te extraño más. Vamos entre todos, un poquito entre todos. Abuela para vos. Yo sería tan feliz.